Yo tomo cerveza y me gusta la vida. Y la cura me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro bolines y me pierdo las noches. Y vivimos con la vuelta junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. Paso divirtiéndome.